organizador de esta peña. Uh-huh. Buen día, Rolly, Flor y Pato te saludan. Buen día, Flor, ¿cómo andás, Pato? ¿Cómo van? ¿Cómo andan, che, todo eso? Todo bien, che, ahí estamos a pleno con... Me imagino, ¿cómo va la cosa? Con esta movida. Uh-huh. Ya está todo listo, todo en condiciones como para... Ahora nos resta acomodar el salón y... ultimar detalles. Luciano y Milena vienen en camino. Uh-huh. Llegan hoy a la tardecita, así que todo preparado ya. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Rolly, qué bueno que vos, y sabemos que es un esfuerzo tremendo hacerlo, ¿no? Y mucha gente que te acompaña, y amigos, y compañeros, y colegas tuyos, ¿no?, de la actividad, organicen esto porque durante un tiempo era como que la cosa no... Como que había pocas posibilidades de ver artistas locales y de otros lados, así que estaban en ese momento promocional, ¿no? Sí, sí. Yo siempre digo lo mismo, hace... 2 años, 3 aproximadamente, sí, 2012, se empezó a generar una buena movida en cuanto a músicos locales respecta, uh-huh. de tocar en confiterías, claro. Y a poquitito el hecho de empezar a abrir puertas en confiterías locales donde solamente se tocaba rock o otro género, eso nos fue llenando de gente de a poquitito. Y hay seguidores y hay, claro. Hay muchos chicos, que esa es la diferencia con años anteriores, que ahora hay muchos adolescentes y jóvenes de edad media, de 30, 30 y pico, que escuchan folclore y bailan y nos acompañan siempre. Así que aprovechando eso, y bueno, y sin quedarnos los músicos locales, siempre hay alguien que genera, no solo los músicos, también hay que hablar de los bailarines y grupos de danza, que ellos también generan un montón, a la par o inclusive más que nosotros. Claro. Así que contento de toda la energía que hay en el ambiente musical, no solo folclórico, sino que musical, porque también solemos tocar en eventos donde hacen rock y otros géneros y nos va bien, ¿viste? Así que aprovechando, claro. Este momento. Qué bueno. Rolly, recordanos quiénes son los artistas que van a estar esta noche. Hoy va a haber una noche bien surtidita, va a estar lindo porque... No solo va a haber música, sino que va a haber danza. Va a estar un gran amigo mío, personal, Lucas Definir, malambiando. Va a ser malambo norteño. Primero solista y después junto a otro amigo, Carlos Vila, que va a ser malambo sureño. ¿Sí? Que son distintos, para quien no conoce, se vistan distintos y la manera de zapatear es totalmente distinto. El sureño anda con bota de potro, que parece una media de cuero, sí. Chiripá, con poncho, y el norteño es el gaucho que conocen todos, con bota fuerte, bombachas de campo, sombrero. Va a ser un evento muy bonito en cuanto a eso. Tenemos malambo, sureño, norteño, tenemos pareja de tango con Némesis Chavallo y Nicolás Jiménez. Némesis es una bailarina acá de Viedma, de la comarca, muy conocida en el ambiente del tango. Va a estar ella, sé que lleva a su gente también, así que vamos a darle espacio, le vamos a pasar algunas milongas, algunos tanguitos como para que puedan bailar en cualquier espacio que tengamos. Va a haber una pareja de danza solista, que son del grupo El Ballet, El Escampe, de acá de Viedma, son Miguel Grosito y Carlitos Vila. Después los músicos, hay de Carmen de Patagones, van a estar los amigos de La Simple, que hacen música tradicional, instrumental, con violín, bombo y guitarra, grupo muy lindo que te hace bailar, esos tipos no te dejan sentar, te vas a bailando. Después va a estar mi gran amiga Georgina Herrera, colega, cantora, pero de chiquitita, la rompe, va a estar acompañada por su papá Héctor y por un gran amigo de ella, Matías Orellano. Después van a estar, bueno, Milena Aristegui, que ella es nacida en Dolores, criada en Dolores y bueno, sigue viviendo en Dolores, una chica que recién, la viene rompiendo. Recién la escuchamos aquí en la radio. Bueno, pusimos ella anda muy bien, así que viene ella con su banda y aparte Luciano, su marido, su pareja, que bueno, en el ambiente de folclore es muy conocido, nosotros los músicos locales interpretamos muchas canciones de él, la verdad que un referente para la música nueva, Luciano también se viene con su banda, y bueno, después vamos a estar nosotros ahí intermedio, vamos a estar en el medio del espectáculo, uh-huh. Voy a estar acompañado con la banda completa, con Pichu Moyano en la guitarra, Matías Boni en el bajo y Fernando Eulogio en la batería. Así que los invitamos, hoy es en el Tronador, que está en calle Belgrano 328 entre Italia y Brown. Uh-huh. Es a partir de las 9:30, la idea es que 9:30 a 10 ya estemos arrancando, claro. No esperar mucho porque nos permitieron estar hasta las 3:30. Uh-huh. Así que va a haber buffet, me imagino, ¿no? Va a haber buffet, va a haber cantina. Uh-huh. Y bueno, qué así bueno. Que lo esperamos, la verdad que es un marco re lindo, estamos muy entusiasmados porque uh-huh. las anticipadas volaron, por suerte. Vendimos más de 100 anticipadas. Mirá vos. Qué bueno. Así que ya está garantizado que, todo, claro. Escuchame, claro, venía todo medio lento, viste, y en estos últimos 3 días volaron todas. Levantó. Bueno, Rolly, ¿y quien quiera conseguir entrada va a tener posibilidades de entrar igual o no? Sí, van a entrar igual, porque hay muchas sillas, vamos a... Uh-huh. La idea es poner pocas mesas como para que alcancen, para si quieren comer, pero muchas sillas. Y para los bailarines la idea es dejar mucho espacio para que puedan bailar. Perfecto. ¿En Puerta van a vender entradas? Sí, en Puerta se venden entradas. Las anticipadas que ya terminaron, solo me restan repartir algunas que no hice tiempo ayer. Uh-huh. Estaban 35 pesos y en Puerta 45. Ajá. Pero que yo siempre digo lo mismo, y a todos los que se quedaron sin anticipadas le digo lo mismo, que no dejen de ir. Uh-huh. Por el tema de porque tenemos muchos conocidos que suelen dejar de ir porque no les alcanza la plata. Uh-huh. O están medio justos. Que vayan igual, la idea es pasar un lindo rato y que puedan aprovechar de estos músicos. Aparte también se va a acercar Daniel Cantos, que si anda por la peña se va a poner a cantar, al igual que los chicos de la Triada, que ya confirmaron que iban a ir a participar como veedores, ¿viste? Así que uh-huh. Todo amigo que esté ahí dando vueltas seguramente se va a subir a cantar. Es una fiesta bien familiar y bueno, los invitamos a todos que la entrada no sea una excusa para no ir, claro. Que vayan igual que eso se ve en la entrada. Eso lo arreglamos, decís vos. Eso me problema. El tema de entrada lo arreglamos. Bueno, te pregunto, ¿va a haber calefacción, Rolly? Porque hace frío, ¿eh? Sí, ahí hay calefacción. Sí, anoche se hizo sentir el frío. Uh-huh. Así que va a haber calefacción, así que uh-huh. los invitamos a todos. Hay buen sonido, va a haber buena atención y buenos músicos locales y otros amigos que nos hicieron afuera. Así bueno. Que ideal para aprovechar. Un abrazo, bueno, Rolly, que se haga todo lindo, ¿eh? Muchas gracias, Pato, Flor, gracias por difundir y bueno, nos vemos. Buenas noches, muchas gracias. Hasta la noche. Bueno, hasta la noche, sí. Ahí está, que va a estar lindo, ¿eh? Va a estar muy bueno, así bueno. Que bueno, ya lo acabo.